ya se fue. Y quizá no volverá, sabe Dios, si algún día regresará. Ay de mí, si ella no regresa más. Sé muy bien que su promesa no cumplirá. Prometió que volvería, que de mi amor nunca se olvidaría, pero presiento que ya nunca volverá. Ay, Dios eterno, cuánto la amo, me moriría si no vuelve más. Partir, le miré entristecida, le dolió como a mí la despedida, pero en fin el destino decidirá. Mientras mi amor día con día la esperará. Prometió que volvería, que de mi amor nunca se olvidaría, pero presiento que ya nunca volverá. Ay, Dios eterno, cuánto la amo, me moriría si no vuelve más.